Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por su internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es abuso infantil, detección e intervención. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi que dicen así: la humanidad no puede liberarse de la violencia, sino que por medio de la no violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar, invitándoles a escuchar con atención, abrir oídos, mentes y corazón, y acompañarnos con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos, crezcan salvos. Queremos que nadie los lastime, mas a veces lastimamos a quienes más amamos. Muchos padres de familia descuidan a sus hijos al estar discapacitados por depresión o adicción. Otros fallan al disciplinarlos abusivamente por falta de información y educación. Lamentablemente, muchos de nuestros niños y adolescentes son víctimas de abuso infantil, sea en casa o fuera de casa. Las estadísticas señalan que el abuso infantil existe en todo grupo social, y los estudios indican que sus efectos dañinos tienden a ser duraderos. De hecho, los hallazgos de investigaciones científicas señalan que muchos de quienes son maltratados cuando son chicos se convierten en víctimas o en agresores, sea en la niñez o en la adultez. A menos que interrumpamos este ciclo mediante la educación y la intervención, la tendencia del abuso a repetirse y perpetuarse. El maltrato infantil puede ser pasado de generación en generación, pues consta de comportamientos aprendidos, sea mediante la observación, la imitación o por conductas que reflejan desesperación. El abuso infantil es un problema muy serio en nuestras familias y comunidades, y a todos toditos nos corresponde estar alerta a los indicadores de abuso en niños o adolescentes y hacer nuestra parte para prevenirlo, pararlo y sanarlo. ¿Conoce usted las señales y los síntomas de maltrato, sea físico, psicológico, sexual? ¿Sabe cómo puede reportar sospechas de abuso infantil? ¿Y qué sucede después de ese reporte? Conversaremos con consultoras al respecto, recibiremos sus perspectivas y preguntas sobre este asunto, que aunque es doloroso, delicado y difícil, es importantísimo. Así que únaselos con sus inquietudes, interrogantes o ideas. El número es 415-455-0102. Si nos está escuchando por la internet o por la radio, estamos en vivo en su área, así que recibimos sus llamadas, anónimo si lo prefiere, en toda confianza. Pues en el estudio contamos con un par de panelistas dispuestas a responder. Contamos con Hayley Mears. Con su maestría en trabajo social, ejerce como supervisora en servicios para niños y familias con servicios sociales del Condado de Marin. Y es un placer tenerle por primera vez con nosotros hoy, Hayley Mears. Gracias a tu hermana Marisol. Bienvenida al programa. Y también contamos con la casi doctora Cristina Sánchez. Ella es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Y siempre es un gusto que se nos una con sus conocimientos y con sus sentimientos. Bienvenida, Cristina. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar? Y por cierto, si llega un poquito el camión de la basura en el fondo, yo creo que está muy, muy a propósito del tema de hoy. Porque parte de lo que queremos terminar es y sacar la basura, ¿no? Sacar al basurero es aquello que nos contamina, aquello que nos lastima, aquello que queremos desechar. Y algunos son estos patrones de disciplina o patrones de trato a nuestros niños que no nos hacen bien. Así que, pero empecemos con definiciones. Hablamos de abuso infantil, maltrato de menores. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo definiríamos en sus propias palabras? Hayley Mears. Sí, bueno, gracias. Hay una diferencia, ¿no?, entre, por ejemplo, la disciplina de los niños y el abuso, ¿no? Y hablamos no solamente del abuso físico, pero también del abuso emocional y también abuso sexual, no solamente, y el descuido también, no solamente el maltrato físico de los niños. Sí, vamos a hablar que entonces hay toda una gama o distintos tipos de abuso. Exacto. Y pueden, sus señales pueden ser diferentes, uh-huh. sus, cómo lo entendemos uh-huh. y cómo lo abordamos puede ser diferentes, pero perjudican todos a los niños. Exacto, y cuando sí. dijo descuido, para aclarar, eso es lo que en inglés le llaman en negligence, como negligencia. Como negligencia, uh-huh. sí. Neglect, uh-huh. que a veces decimos, ¿con qué se come eso? Cuando nos usan unas palabrotas y no entendemos. Claro. Casi doctora Cristina Sánchez, ¿cómo lo definiría usted? Ajá, pues sí, y igual sería el abuso emocional, el maltrato físico, como dice la negligencia, el maltrato sexual, y se puede ver de diferentes maneras. Ajá. Y estos tipos de abuso sabemos que, como dije anteriormente, ocurren en todo grupo social, no tiene que ver con personas que tengan más o menos, digamos, plata, dinero, ni personas que tengan más o menos educación necesariamente. Puede ocurrir en las mejores familias, como decimos, por muchas razones. Así que vamos a reconocer esas señales o síntomas, porque a veces no sabemos cómo uh-huh. notar o qué escuchar uh-huh. para ver si hay probable abuso en esta familia. Uh-huh. ¿Empieza con uno de los indicadores, Hayley Mears? Claro, pues bueno, hay varias formas de cómo detectar el abuso infantil o juvenil. Pues primero, de pronto hay lástimas o heridas en los cuerpos de los niños, desafortunadamente es un señal claro, y pienso que lo más importante para la gente es de tener la curiosidad, okay. tener la curiosidad de hablar con los niños, a ver cómo están y cómo andan, y preguntar si usted se ve algo sospechoso, algo así, que usted pregunte una pregunta, a ver cómo está este niño y cómo se pasó esta cosa, qué es la historia de ellos, ¿no? Y eso es tan importante, mostrar interés. Y el interés no es solamente en los niños que nacieron de nuestra panza, uh-huh. sino todos los niños son nuestros niños, y mostrar ese me importa. Así observamos, y como usted dijo, dejar marcas. A veces cuando lastimamos a los niños, hay unas marcas, ya sea de mano, de objetos, hay lesiones, contusiones y demás en la piel que pueden mostrarlas, aunque sabemos que no todos se ve. A veces es como usted dice, preguntando a los niños cómo estás y cómo qué te ha pasado, que pueden entonces contarnos. Ajá, Cristina ajá. Sánchez. Sí, también se puede notar como el comportamiento cuando unos niños o pues niños mayores empiezan a comportarse mal en la escuela, no escuchar, no pueden poner atención, es difícil seguir las reglas para ellos. También el estado de ánimo, que a veces están demasiado tristes, pueden notar como si tienen una baja autoestima o tienen muchos miedos. También de esa manera se puede preguntar, que, ¿verdad? Si así que los algo. Indicadores, algunos son obvios, físicos de moretes o demás, pero otros son observables a través de la apariencia y el comportamiento, sobre todo si ha habido un cambio notable y un niño que antes se comportaba de una manera ahora muestra cierta conducta distinta, sea agresiva o hasta muy pasiva, hablaste uh-huh. de temores y demás, y por eso estamos atentos, los miramos, conversamos con ellos. Los niños más pequeños que a lo mejor no pueden explicar con palabras, aún así pueden con su comportamiento decirnos qué han vivido, qué han pasado, qué temen. Hayley Mears. Sí, los niños que no hablan, sí, a veces tienen comportamientos que, como así se dice, pues, un gran cambio de repente de comportamientos, también un señal de pronto que algo está pasando en la casa o pues algo está pasando en su vida, algo traumático. Exacto, que digamos están desarrollándose normalmente y de momento están atascados o comportándose como niños más pequeños. Exacto. De volver a mojar la cama, orinarse, o estar muy apegados como con temores, o hasta las conductas agresivas, como dijimos, ya que el comportamiento agresivo tiende a copiarse, a imitarse. Esa es otra manera, si vemos que está siendo violentos con sus monitos o con sus otros niños o con las mascotas. ¿Qué tal en su juego? Si vemos que a través del juego o de los dibujos vemos escenas sospechosas, ¿hay que tomarlas en serio? Sí, vale. ¿Va a añadir, doctora Cristina Sáñez? Bueno, ¿Sánchez? Sí, solamente que los bebés más pequeños también pueden mirar la interacción entre la mamá y el bebé, si lo deja llorar demasiado, si no está aseado. Bueno, pues hay diferentes, depende de la edad. Así que, muy buen punto. Muchas veces cuando hablamos de descuido, tiene que ver con que no se le están satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿no? No se le alimenta, no se le limpia, no se le provee suficiente, según el clima, ¿no? Abrigo, sí, techo y demás. No tiene que ver con la pobreza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser pobre y estar siendo descuidado? Sí, claro. No es lo mismo ni se escribe igual. No, son cosas diferentes. Aún en las familias desamparadas que no tienen un hogar fijo, eso no es necesariamente descuido. No. Si los niños están bien atendidos y supervisados. Claro. ¿Qué tal en no llevarlos a las citas médicas o que los niños no vayan a la escuela? ¿Hasta eso se considera descuido? Sí, pues especialmente si los niños no están recibiendo el cuidado necesario médico, ¿no? O dental también. Es importante que todos los niños reciban el cuidado dental y médico necesario. Porque a veces decimos, no, yo no le estoy pegando a mis hijos, ¿por qué me llaman a los trabajadores sociales? Bueno, porque los niños no pueden cuidarse solos y la atención médica y dental es tan fundamental que queremos ayudar a los padres a asegurarnos de que puedan los niños hacerlo. Familias, el tema de hoy es el abuso infantil. ¿Qué se considera en este país? ¿Qué hacer si vemos alguna de las señales? ¿Qué sucede después del informe? Si tiene testimonios, consultas, aproveche llamando al 415-455-0102, que vamos a tomar llamadas empezando ahorita mismo. Tenemos a Luz un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Luz, comentario, consejo, consulta. Sí, buenos días. Yo tengo más bien una pregunta para los panelistas. Entonces, quisiera saber, ya hablaron de diferentes tipos de abuso infantil y lo que significa. Entonces, yo más bien quisiera saber si podrían hablar sobre cuál sería el paso más rápido de seguir. Ya cuando uno lo identifica, ¿cuál es el paso que una madre o un padre o una familia tiene que hacer para proteger al niño o la niña de lo que está sucediendo? Ok, así que, ¿cómo responder si vemos alguna de estas señales o de estos síntomas? Si tenemos preocupación o hasta sospecha de que quizás haya sido o esté siendo maltratado o descuidado. Muy buena pregunta, porque precisamente queremos hablar de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Y qué sucede? ¿Cómo hacerlo? Es distinto aquí que en nuestros países de orígenes, así que esto aplica específicamente a los Estados Unidos. ¿Empieza Haley Mears? Claro, pues, bueno, hay varios tipos de personas que nos llaman en la Agencia de Protección de Niños para consultar o para hablar o para reportar un caso de o pues una sospecha del maltrato de los niños. Y siempre estamos disponibles para consultar con la gente. Si usted se ve algo o escucha algo y sospecha que de pronto hay un niño que está maltratado, siempre nos puede llamar en la línea de hotline, ¿no? Para consultar. A ver, para decir, yo oí esto o yo escuché esto o yo vi esto. ¿Qué pasa? O pues, ¿qué debo hacer con esto? Estamos listos a consultar y hablar con usted sobre esto. Así que no nos corresponde investigar si es cierto o no es cierto. No, ni siempre, cuando, no. Eso es el trabajo de los trabajadores sociales. Exacto. Si califica para abuso, pero consúltelos. Aprovecha estos expertos que siempre levantan el teléfono. Esto es un número 24 horas. De 24 dijo, horas, okay, sí. Así que número de línea caliente, como le decimos. Cada condado tiene su número, pero ¿por qué no adelantamos el del condado de Marin? Sí, en Marin, si está en Marin, usted se puede llamar a 415-473-7. 7153. Y esto es aunque sea de noche. De noche, de día, cuando inglés, quiera. Español. Inglés, español, sí, siempre. Maravilloso, sí. Me consta, Cristina está sonriendo, a veces en la terapia también nos corresponde hacer esa llamada porque se nos revela o tenemos razón para creer que los niños hayan sido o estén siendo maltratados. ¿Es distinto cuando se trata del reporte de un terapista o de otros profesionales que trabajen con niños? Porque usted dice que el Juan del Pueblo puede llamar hasta anónimamente, ¿no? Sí, pues las personas en la comunidad sí pueden llamarnos anónimamente para consultar o reportar una sospecha de maltrato de niños. También recibimos llamadas de parte de personas mandadas por ley porque de sus trabajos, maestros, doctores, consejeras, varias personas así, que son mandados por ley por su trabajo de llamarnos cuando ellos sospechan que los niños son víctimas del maltrato. Así que para la persona, digamos, regular, vemos el caso de nuestros parientes, o en nuestros vecinos o en el supermercado, no es una obligación, no es un mandado por la ley, pero lo recomendamos. Exacto. Porque después de todo, mejor que haya sido una falsa alarma a que podamos vivir con un cargo de conciencia, que pudimos parar una tragedia y no lo hicimos. Uh-huh. Ahora, los trabajadores como profesionales, como trabajan con los niños como nosotros, no tenemos la opción. La ley nos manda, nos ordena uh-huh. que aunque sea la sospecha mínima, que por lo menos hagamos esa consulta para darle seguimiento si lo ocupa. Y si no, nos dan multa y hasta tiempo de cárcel. Uh-huh. Cristina Sánchez, ¿usted en su carrera ya ha tenido esa experiencia? Sí, y bueno, a mí por lo normal me tranquiliza mucho saber que puedo consultar con una profesional, una persona que tiene mucho conocimiento sobre qué se reporta y qué no se reporta. Entonces la consulta y hacer las preguntas es muy tranquilizante para cualquier persona que tenga alguna duda o no sepa si es algo que se reporta o no. Entonces las consultas son muy ayudan mucho. Ajá. Sí. Sí. No, y me consta también en muchos años de experiencia en este estado, en otros países también. Esperemos que eso le haya servido luz. Así que en pocas palabras están diciendo las consultoras de que cualquiera puede y debe llamar a consultar con los expertos y ellos le dirán cuál sería el próximo paso. No tiene usted que llegar a la solución, pero dar esa llamadita puede estar salvando vidas. Después de todo, no es que está metiendo una familia en problema, al contrario, le está buscando ayuda. Más uh-huh. que un reporte a la protección de niños, a mí me gusta decir es un referido a reflexión, a protección de niños. ¿Familias ha tenido experiencia con posible abuso, maltrato de los niños? Y niños, hablamos hasta adolescentes, hasta los 17 años se consideran niños. Hasta 18. Hasta los 18 años uh-huh. en los Estados Unidos. ¿Tiene experiencia? Llame al 415-455-0102. Sabemos que según las vivencias de distintas personas o familias, hay creencias equivocadas también o sencillamente errores que queremos corregir sobre qué sucede después de ese reporte y vamos a hablar de eso luego, después de las voces de nuestra gente. Cuando dijimos vamos a hablar sobre este tema pronto, miren lo que nos dijo nuestra gente. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, cuerpo, corazón, comunidad, vamos a hablar sobre el abuso infantil, ya sea físico, emocional o sexual. ¿Qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir con nosotros? En que a veces hay muchos tabús en nuestra comunidad, donde a veces el niño está reportando, nos está diciendo que algo ocurrió y por miedo el qué dirán, simplemente lo ponemos abajo de la carpeta y nos olvidamos del problema. Sí, de ahí aparte de las autoridades. Definitivamente sí. Si usted se da cuenta que un niño está siendo abusado por un familiar, ¿a usted daría parte a las autoridades? Por supuesto, inmediatamente. Sí, yo creo que sí, que lo más importante es hablar a la policía y ellos son los que van a hacer empezar el proceso para terminar el caso. Sí, pero también es muy importante asegurar la seguridad del niño, primeramente. Yo quiero saber cómo se investigan los casos de abuso sexual en los menores de edad. ¿Por qué los trabajadores sociales no hacen caso del la negligencia de las personas que cuidan los niños cuando lo quitan por el gobierno? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos recibiendo llamadas, comentarios o sencillamente sus propios consejos al 415-455-0102. Varios puntos aquí que quizás debemos explorar. Primero, un señor dijo, es por miedo o por el qué dirán que a veces no buscamos ayuda. Ese temor puede estar haciendo que este niño o niña sufra de manera duradera y severa. Así que no sea por miedo que dejemos de pedir ayuda. ¿Y el qué dirán? Caramba, ¿qué cuenta el qué dirán cuando se trata de probablemente detener, parar y ayudar a sanar a unos niños que pueden estar siendo marcados por el abuso? Ahora, cuando dijeron de la policía, ¿cuál es la diferencia entre reportar a Protección de Niños o a Servicios Sociales o a la policía? Haley Mears. Claro, pues, la meta de la Agencia de Protección de Niños es siempre proteger a la seguridad de los niños. Solamente esto. No nos interesa los crímenes ni nada de esto. A la policía están interesados más en la seguridad pública y también en los crímenes. trabajamos juntos a veces cuando hay oportunidades así, pero pues somos departamentos completamente distintos. A veces tenemos que investigar un caso juntos, decimos, pero tenemos metas diferentes. Estamos pues trabajando en este como área para proteger a los niños, sí, claro, y la policía puede responder inmediatamente en un caso de emergencia para proteger a toda la familia, por ejemplo. Así que está bien tratar a la policía en caso de emergencia, de algo urgente. Exacto, sí. Si no es algo aparentemente urgente, pero y es algo que el abuso probablemente esté ocurriendo en la familia, el probable abuso que esté ocurriendo en la familia es a servicios sociales, no necesariamente a la policía. Sí, pues. Y si el abuso o la sospecha de abuso esté pasando fuera del hogar, como un señor que habló de cuando le quitan a los niños en los hogares de crianza temporal, ahí, ¿sería la policía también o todavía es servicios sociales? Bueno, pues depende en si es urgente, como dijo usted, o no. Siempre si hay un caso, una sospecha del abuso en una casa de crianza temporal, siempre queremos saber de esto en el departamento o pues en la Agencia de Protección de Niños, porque también somos responsables por estos niños, claro, que están en la crianza temporal. Y pues, por favor, llámenos. Exacto, así que no importa a qué número llama, que va a terminar, si no era uno, el otro le va a decir, llame al otro, y aunque trabajan juntos, esto no tiene que ver con ICE o deportación. No tiene nada que ver con eso. Son agencias del gobierno, pero por ninguna razón, por estos casos de abuso, automáticamente llaman a inmigración. No, somos completamente apartes. Los departamentos de la policía, del ICE, de servicios sociales, somos distintos, todos esos departamentos. Maravilloso. Uh-huh. Vamos a seguir tomando llamaditas, pero estos comentarios que hizo las voces de nuestra gente nos ponen a pensar. A veces hay cosas que queremos aclarar. Tomemos otra llamadita. Tenemos aquí, me parece que es el señor Robinson. Oh, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Robinson. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, quiero dar gracias por recibirme. ¿Cómo no? Bienvenido. Creo que quería dar un comentario y a la vez una pregunta. Ajá. Yo creo que hay muchos niños que son abusados, no solo por familiares o amigos de la familia o personas muy cercanas a la familia, ¿no? También son abusados por los padrastros, incluso por la misma madre de uno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando un niño se le ve alegre, hablador, sonriente todo el tiempo, ese niño no le sucede nada, pero hay muchos que se les ve así y de repente ves que su ánimo cambia, es cuando algo malo está sucediendo o algo en el niño sucede. Usted parece que se ha informado al respecto. Ciertamente, ciertamente. Y esto es niños, tanto como niñas, y adolescentes, tanto como jovencitos. El comportamiento, el ánimo, muchas veces nos da indicadores. Hay algo que me está faltando o hay algo que me está lastimando. Y a veces si mostramos el interés, abrimos esa puerta y ese diálogo es el primer paso. A ver qué responden nuestras invitadas. O algo que me provocó su llamada es también reconocer que cualquier persona es capaz de maltratar a un niño. A veces pensamos, no, ese es el desconocido, el que luce así o allá. No, cualquiera de nosotros, cuando se nos colma el vaso de la paciencia, por ejemplo, o por falta de información, podemos lastimar a los niños. Así que humildemente tenemos que reconocer que estamos todos a riesgo. Hayley Mears. Sí, pues lamentablemente, pues las estadísticas dicen que la mayoría del tiempo es un miembro de la familia que maltrata a los niños. No es un extranjero en la calle, más solamente es de una persona de la familia, desafortunadamente. Pero pues es decir que sí, es posible que alguien puede maltratar a un niño y siempre queremos saber de esto y saber de los cambios de ánimo, de comportamiento, de todo esto, de las señales que de pronto demuestran nuestro niño para intervenir y para proteger al niño. Exacto, exacto. ¿Qué añadiría Cristina Sánchez? Sí, bueno, algo que he notado en los latinos que a veces, bueno, en cualquier cultura, pero tendemos a repetir la manera en que nuestros padres nos crían. Y no es hasta cuando estamos en una clase de padres o hablando sobre qué es el maltrato y qué no es, cuando dicen, oh, creo que yo cuando era pequeño me abusaban. físicamente, y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo porque los estamos haciendo desde hace muchas generaciones. Y a veces con las mejores intenciones de proteger, de enseñar, de que aprendan nuestros niños. Así que tenemos que hacer unos ajustes, porque quizás lo que no nos hizo tanto daño allá o entonces, aquí es otra historia. Y hay maneras más efectivas. Qué bueno que mencionaste las clases para padres, igual que las terapias. Para eso están, aprovechémoslas. Qué bueno que comentó, señor Robinson. ¿Algo más antes de despedirlo con las gracias? Ah, sí, una pregunta. Cuando los niños son abusados en hogares provisionales y son amenazados por las personas que son abusados, ¿cómo se puede detectar tan fácilmente al, porque muchas veces los niños tratan de esconder esa ese abuso, ¿no? Qué buen punto. Sea en lugares temporeros, sea con familia. La verdad es que algunos abusos, hablemos por ejemplo en abuso sexual, es bastante común de que la persona que abusa le diga al niño o a la niña con amenazas de que si dice, que si pide ayuda, las cosas van a ser peores. Y por esa intimidación es que a veces se guarda el secreto o hasta se niega el abuso cuando que puede estar ocurriendo. Y de ahí es que ustedes entonces hacen la investigación, que tienen un procedimiento específico con evidencia científica de que ayuda a esclarecer la escena para darle la confianza a la niña o al niño y revele lo que es, lo que ha sucedido. Hayley Mears. Sí, pues el proceso de la investigación de los alegatos de abuso es un proceso bien largo, ¿no? Y es un poquito complicado, pero hablamos con los niños, con los otros miembros de la familia, con otras personas que viven en la casa, con los maestros, consejeros, varias personas. Obtenemos a veces los archivos médicos, educacionales, lo que sea. Consideramos a toda la información, no solamente las palabras de los niños, aunque son bien importantes. Sí. Y las palabras de los padres también y de todos. Consideramos a toda la evidencia, a ver y a investigar qué exactamente está pasando a este niño. Y la idea es, como decimos, cortar por lo sano o prevenir, educar, y si se ha detectado abuso, entonces asegurarnos, claro, tanto que haya educación y consecuencias para quienes han abusado y empiece la sanación para la niña o el niño. En el condado de Marin, por ejemplo, en casos de abuso sexual, tienen el centro de Janet Prandy, donde la entrevista se hace una sola vez y está grabada con los expertos detrás, y de manera no se retraumatiza preguntándole vez tras vez tras vez a la niña o al niño que recuente situaciones muy, muy dolorosas y delicadas. Sí, gracias que tenemos este centro para entrevistar a los niños solamente una vez. Y en otros condados hay programas similares, así que pregunte, familias. Estamos hablando de que hablando se entiende la gente, ayudar a los niños a hablar para que lo que les haya lastimado o le esté lastimando termine. Pues muchísimas gracias por su comentario, señor Robinson. Con lo que ha traído, nos está motivando a poner estas letras de esta canción que creo que pueden apreciar. Aquí va. Cuando un niño tan pequeño, lo que escucha son palabras que lo hieren, que le nublan su mirada. De seguro cuando crezca, caminará sin luz de vida, si en sus padres no confía, ¿en quién confiará? Un pequeño corazón. Serás tú quien cargue culpas. Detén tu furia. Estás a tiempo. Abrázate a Dios. Sea cual sean las creencias religiosas o espirituales de la persona, nos está recordando de la importancia de la confianza de la familia. No queremos perder la confianza de nuestros hijos cuando perdemos la cabeza al disciplinarlos, por ejemplo, o en un momento de furia, como digamos. Esto incluye la violencia doméstica cuando los adultos discuten entre ellos, aunque al niño no se le toque. Hayley Mears. Sí, pues la violencia doméstica afecta directamente a los niños, claro que sí. Emocionalmente es algo muy traumático atestiguar o escuchar o ver a los padres peleando, golpeando uno a otro, algo así. Es algo muy traumático para los niños, no solamente físicamente, pero emocionalmente también. En nuestras clínicas, lamentablemente, es de las situaciones más comunes, más frecuentes que abordamos. Personas sobrevivientes de abusos que muchas veces están en relaciones abusivas, también que las cuales están impactando a una o otra generación. Cristina Sánchez. Sí. Bueno, pues sí, para los niños, como son tan pequeños, ellos dependen en los padres para que los protejan de cualquier cosa, sea un problema emocional, físico, y pues ellos ven a sus padres como protegedores, y cuando miran que se pelean, pues pone, el niño se siente a riesgo. Entonces ese es el daño emocional que les causa, sentirse que no están a salvos. Y bueno, también hay veces que los padres tienen alguna adicción de drogas o alcohol, y entonces están en su propio mundo, y es como, esa es la parte de la negligencia. Eso es muy importante también. Muchas veces discapacita nuestra sí, mejor intención de ser buenas madres y padres, de cumplir con nuestras responsabilidades, de darles el cariño y el afecto y la educación de nuestros hijos. Ajá. Porque estamos bajo los efectos de una enfermedad mental, inclusive las adicciones. Así que esto también, para eso es que hay que buscar ayuda. Familias, el abuso sexual, físico, emocional, verbal, de los niños nos incumbe a todos. ¿Qué nos dice usted? 415-455-0102, que tenemos dos llamaditas pendientes. Empezamos con Olga. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gloria, ¿qué nos dice? Bueno, a mi opinión, yo pienso, yo misma lo he vivido, tengo tres niñas, una de 26, la otra de 24 y mi niña de 17 años. Siempre cuando he tenido, porque en todo matrimonio a veces hay problemas. Correcto. Entonces lo que yo trato, siempre he tratado de no ponerme a discutir con él delante de mis niños. Eso, felicidades. Y trato de calmarlo a él, decirle, después hablamos, las niñas se asustan, por favor, y ya se queda tranquilo. O si no, agarro a mis hijas y me voy a la calle, me voy al parque, ¿no? Qué bueno que ha traído eso, señora Olga, porque sí, si estamos en una situación en la cual a veces hay violencia entre la pareja, es nuestra responsabilidad proteger a los niños de ella, ya sea sacándolos de la escena, evitando las confrontaciones enfrente de ellos y buscando ayuda, porque hay maneras de o sanar la relación o prevenir que la relación que está siendo abusiva contra los adultos siga lastimando a los niños. ¿Usted ahorita se encuentra, usted y su familia están en un lugar saludable, están a salvo? Sí, como le digo, yo siempre me gusta pedir consejo de personas mayores. Cuando una relación existe, amor entre pareja, se soluciona, ¿no? Hoy en día, tres niñas, sigo con mi esposo. Tengo dos niñas casadas que a Dios gracias están llevando el ejemplo que yo les di, y seguramente estoy cuidando a mi niña de 17 años. Estamos echándole porra, señora Olga. Estos son los testimonios que nos demuestran sí se puede, con esperanza, con persistencia y buscando ayuda se puede. Y la ayuda, ciertamente, aquí hemos hablado de ayuda profesional, los trabajadores sociales, los terapistas, hasta la policía, pero también la ayuda de las personas mayores que han vivido el camino puede servirnos. Más vale un año de adversidad que 10 de universidad. A ver qué responden nuestras panelistas. Haley Mears. Sí, pues en la comunidad hay muchas personas, en su familia, en la iglesia, pues en cualquier lugar, pues hay muchos recursos y apoyo de otra gente, de amigos, de familiares, y tienen consejos muy, muy buenos para las parejas que están luchando de pronto, o padres que están luchando con criar a sus niños. Exacto. Y ayudarnos. Es una tarea tan difícil que ocupamos la ayuda, sí, del trabajador social, del terapista, pero aún en la vida diaria, de los maestros, de los proveedores de cuidado infantil, y sí de los abuelitos o de los hermanos o hermanas de las iglesias. Cristina Sánchez. Sí, eso es lo mejor, acudir a las personas que están alrededor, a pedir ayuda, pedir apoyo de ellos, porque bueno, siempre están allí, conocen a sus hijos, y no es mejor que nada mejor que sentirse apoyada y compartir lo que está pasando con más de una de la pareja. Sí. Exacto, exacto. Familias, el tema de hoy es abuso infantil, identificación, prevención, claro, y sanación. ¿Tiene algo que decir, señora Olga, antes de despedirla con las gracias? Solamente pedir a todas las mamás, que es un consejo por experiencia, que muchos niños salieron de nosotros. No importa el hombre, si se porta mal, si el hombre no es bueno, hay que pensar primero en ellos, cuidarlos, protegerlos, porque si nosotros no lo hacemos, hacer. Nadie lo va a hacer más que las propias madres. Ay, señora Olga, estamos echándole apoyo, estamos de acuerdo. En verdad, nuestra obligación, si traemos niños al mundo, número uno es ellos. Y aunque a veces hay que decidir entre la relación de madre y la relación de pareja, queda claro, nuestros niños dependen de nosotros y el que quiere la gallina quiere a los pollitos. Si no quiere a los pollitos, adiosito. Hayley Mears, ¿qué le diría? Bueno, en estos casos es una decisión bien, bien difícil para la madre y también de pronto el padre. En varias situaciones puede ser también el padre tiene que tomar la decisión de proteger a los niños primero y considerar los primeros. Correcto, correcto. Muchísimas gracias por participar, señora Gloria. Es hora de los consejos, las guías sobre el tema de hoy. Después tomamos la llamadita de Alicia. No se vaya nadie, que regresamos enseguida. Tome nota, aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Ya que el abuso infantil puede originar tristeza y depresión, ira y agresión, temores y preocupación, 1. Supervisión. Ojos y oídos abiertos. Observe la apariencia y comportamiento de sus niños. Supervise su juego y actividades diarias. Escuche lo que dicen, cómo lo dicen y lo que no dicen. 2. Comunicación. Enséñeles a expresar sus sentimientos, tales como la incomodidad y el temor, y repasen lo que deben hacer jugando. ¿Qué harías si...? 3. Educación. Lo antes mejor. Nunca es muy temprano para empezar a enseñarles a protegerse y a no abrir la puerta, aceptar regalos ni compartir información personal con desconocidos. 4. Información. Llama a la oficina de niños y familias de su condado o a la línea sobre el abuso infantil al 1-800-422-4453. 5. Sanación. Procure ayuda profesional para sus niños y para usted si han sido afectados por el abuso infantil. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Sí, un acero que estamos aquí dispuestas a recibir sus llamadas. Hoy me acompaña en el estudio Hayley Mears, del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Marin, y Cristina Sánchez, terapista con salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Tomamos ahorita la llamadita de Alicia. Bienvenida al programa, señora Alicia. ¿Cómo podemos servirle? Hola, doctorita Marisol, como le digo yo, mi doctorita. Felicidades. Saludos. Por su lindo programa. Nuestro programa, suyo también. Sí, están integrados también. Muchas felicidades por este programa muy educativo y de mucho aprendizaje. Yo quería solamente agradecerle a la señora, aunque mis hijos ya están grandes, agradecerle a la señora por lo que está haciendo y felicitarle al mismo tiempo por lo que está haciendo con sus niños, como le está protegiendo del abuso y de que no sean partícipes de ese maltrato, de ese comportamiento del señor. Eso. Le está echando porras a la señora que llamó anteriormente, porque a veces nos criticamos muy fácil, pero no nos animamos, alentamos y felicitamos, reconocemos lo suficiente. Qué lindo, qué muy bueno de su parte, señora Alicia. Y usted habla por experiencia propia, que sabe que eso no es fácil. Sí, claro que sí, es muy difícil convivir con una persona abusiva, maltratadora, y pues los niños están ahí pendientes, escuchando, aunque le digamos, aunque uno hace lo posible porque no se enteren, ¿no? Pero cuando son agresivos, cuando tienen adicciones, pues no les interesa la voz, el tono de voz o cuánto o cuánto gritan y eso, y los niños pues están escuchando, están atentos, ellos uh-huh. siempre están asustados y pues uno cuando está ciega o no busca ayuda o se cree incapaz de todo, pues no busca ayuda y uh-huh. se mantiene así a los hijos conviviendo con ese maltrato y esas cosas y le hacemos un daño tan grande, tan terrible a los niños, pues que así se crían los niños, porque los padres son el espejo de sus hijos, dicen, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí. Esos niños se crían así, igualitos, el mismo comportamiento, el mismo trato, y qué pena, porque fue mi caso ese, y pues ahora no, ya como usted siempre me ha dicho y nos aconseja, pues que lo pasado, pasado, no se puede hacer nada, pues. Y solo queda aconsejar y seguir haciendo las cosas bien, como la señora estuvo hablando, tan bonita ella, le felicito nuevamente. Así que el presente y el porvenir, sí se puede hacer algo, aunque lo pasado pasó. ¿Qué podemos hacer en el presente? Lo que usted mismo está haciendo, y es tratar de sanar las heridas de lo uh-huh. sucedido, tratar de ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros para los que están en esa situación en el presente, salgan de ella. Y se puede. Muchísimas gracias, señora Alicia. A ver qué responden nuestras panelistas. Haley Mears. Sí, pues, bueno, gracias a Dios, primero, Alicia, que ahora está bien usted y que los niños también, bueno, han salido de esta situación. Salir es una decisión bien difícil y es un proceso, ¿no? En muchos condados hay agencias de violencia doméstica también que ayudan a las personas, mujeres y también hombres que quieren salir de una relación abusiva, y también ofrecen servicios de consejería para la madre, para los niños, para todos, para superar esta experiencia. Y vamos a seguir haciendo programas al respecto. Mm-hmm. Lo que queremos enfatizar aquí es que por no parar la violencia doméstica, no por acción, sino por omisión, estamos fallándole a nuestros mm-hmm. niños. Sí, el claro. permanecer en una relación abusiva mm-hmm. que está afectando a los niños emocional, psicológicamente, mm-hmm. nos pone a nosotros también con la responsabilidad mm-hmm. de mm-hmm. eso. Así que, si no por nosotras, mm-hmm. por ellos, tenemos que detenerlo. Mm-hmm. Y perdón por decir nosotras, sabemos que tanto mujeres como señores están en estas situaciones de violencia. Así que ocurre, como dijimos, cualquiera nos puede pasar. Abuso infantil, muchísimas gracias, señora Alicia. Los mejores deseos con su familia y su porvenir, que ahora nos dicen que antes de la próxima llamadita es hora de poner este pensamiento. Esta historia puede tocarnos hondos, a ver cómo nos cae. Aquí va. Papá, no me pegues. Tus golpes no solo llegan mi puesto, golpean mi corazón. Me hacen duro y rebelde, tesco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar. Besan mis temores y nacen en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, costan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría. No me golpes más, soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si crees que no te entiendo aún, te lo prometo, pronto lo haré. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tus palabras y tus besos. Papito, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Eres mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme. Solo abrázame y permítete seguir siendo mi héroe para toda la vida. Cada más. Bueno, en la voz de los niños, ahí vemos el impacto del abuso infantil es perdurable, es extenso, uh-huh. Afecta tanto su desarrollo, como dijimos, su salud, su capacidad de confiar en otras personas, esto del desarrollo del odio, de la agresión y demás, y cómo nos distancia de quien queremos admirar y quien queremos mantener en alto siempre. Así que la fuerza de tu palabra y de tu amor es más poderosa uh-huh. que la de tus gritos o tus golpes. Aprendamos de esa reflexión. Dicen nuestras invitadas, antes de la otra llamadita, viene Hayley Mears. Pues eso fue la parte más poderosa para mí, de esta declaración, que las palabras son más fuertes que todo. Y es verdad, la palabra buena y también la palabra mala. Buen punto. Porque también lastimamos de maneras muy severas, aunque no dejen marcas físicas, cuando con las palabras herimos, con insultos, con menosprecios y demás. Cristina Sánchez. Bueno, sí que creo que los niños lo que realmente quieren es la aceptación de los padres, entonces la conexión y el maltrato es como si los hacen más pequeños. Entonces enfocarse en las conexiones y tener una buena relación. Exacto, en esa conexión, en ese lazo afectivo, ese apego, en verdad nos duele mucho lastimar a quienes más queremos, pero a veces lo hacemos y somos quienes lastimamos más. No duele tanto cuando viene un desconocido que cuando viene de quien uh-huh. se supone que, como dijiste, uh-huh. me proteja y me uh-huh. quiera. Familias, el tema del abuso infantil, doloroso, delicado, pero importantísimo. Únasenos con comentarios o consultas al 415-455-0102. Ahora en la línea 1 vamos a tomar la llamada del oeste de Marín, que seguro que es una de nuestras promotoras, siempre tiene mucha sabiduría que compartir y anuncios que anunciar. A ver qué nos dicen hoy. Bienvenida, ¿con qué tenemos, con quién tenemos el gusto? Es María Nigol, coordinadora de las promotoras. La promotora mayor. La promotora mayor del oeste de Marín, de nuestras promotoras del bienestar emocional. Pues, ¿qué nos dice sobre el tema y qué nos dice de lo que está pasando por allá con la buena gente de la KWMR? Pues muchas gracias por tener este tema. Es algo que vemos en nuestra gente mucho, un mal entendimiento a veces de lo que realmente puede ser ese daño a los niños. Y como promotoras siempre tratamos de hablar y platicar y hacerlo sin juzgar, pero para que la gente aprenda la manera mejor de interactuar con sus hijos y ayudarlos y guiarlos en la vida. Así me gusta esa uh-huh. parte. Nadie nos gusta que nos juzguen, así que no es juzgar a las personas, pero sí es demostrar que ciertos comportamientos, ciertas conductas no son aceptables porque uh-huh. lastiman. Pues muchas gracias por la labor que hacen para la salud emocional, para el bienestar general de nuestra gente y que trabaja tan duro en los ranchos del oeste de Marín. Ay, gracias. Pues también quiero compartirle un poco de la energía que está aquí ahorita con la primavera. Ha traído mucha energía y muchos eventos. Adelante. Así que hoy nota. Día es un día soleado y mucha gente por aquí y queremos compartir unos eventos que están pasando aquí este fin de semana y este mes de abril. Este fin de semana, sábado, vamos a tener una noche de conversación con Isabel Allende, imagínate. Wow. Sí. Por $20 puedes venir a la escuela de West Marine School, aquí en Point Reyes Station, para escuchar una conversación con Isabel Allende. Cuesta $20, es para ayudar a recaudar fondos para nuestro centro comunitario, el Dance Palace. Así que va a ser bien hermoso y va a ser bilingüe, así que va a ser una conversación en inglés y español y bien rico, con mucha información y mucha pasión, como Isabel Allende lo hace. También tenemos el 22 de abril a las 5 en el High School de Tomales. Uh-huh. Vamos a tener un Noche de la Herencia Latina. Vamos a tener charros, caballos, wow. danzantes y una buena comida. Así que, por favor, les invito a participar. Esto también es una recaudación de fondos para becas para el Club de Mecha. Así que les invitamos. Chévere. Y también para terminar el mes de abril, tenemos el cuarto sesión de Abriendo Caminos. es un entrenamiento para fortalecer a nuestra gente en la comunidad de West Marin. Hemos traído a Ana Cecilia Pérez, un líder de los derechos de los inmigrantes, a venir a hablarnos cómo ser un grupo poderoso y un grupo con que quiere dar a su comunidad. Así que eso va a ser el 26 y 27 de abril. Así que si gusten participar, pueden llamar al número 415-663-8361. ¡Wow! ¡Fabuloso! Como si fuera poco. Muchísimas gracias. Nos está inspirando ahora entonces a poner el calendario local del área más central del condado de Marin y el norte. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Marianigo. Un abrazo a todas nuestras promotoras allá y a nuestra buena gente del oeste de Marin. Y sí, Saúl, ahora nos toca el calendario. Tomemos nota. Comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Dos conferencias sobre las capacidades diferentes el 16 de abril en Oakley con la doctora Marisol, Congreso Familiar. Llame a Ángela Gatis al 925-305-1113. En San Francisco, Red Ev a redevsf.org. Únasenos en SF. La doctora Marisol presentará el Día de los Niños, Día de los Libros en el Parque Niños Unidos en la Misión el 24 de abril de 1 a 4. Grupo de Apoyo Conexión de Madres los miércoles de 9 a 10 y media en Canal Alliance. Llame al Sandy al 415-306-0422. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Llamando, sí, bienvenidos todos, 415-455-0102. Pero antes de las próximas llamadas, me parece que es importante darle un poquito de tiempo a la parte de abuso sexual, que es uno de los temas que también se tiende a evitar bastante, porque tiende a ser, se siente hasta más desagradable a veces que los otros tipos de abuso. Hay más tabú y más secretos sobre ellos, sobre todo cuando se trata del incesto, del abuso sexual dentro de la familia. ¿Qué tal si nos trae este segmento de tu niña para poner el tema sobre esta mesa? Aquí vamos. Dios, por favor, ayúdame. Yo no quiero. El abuso sexual muchas veces también involucra abuso físico y de hecho, por definición, es también abuso psicológico y emocional, haya o no violencia física, de manera de la seducción muchas veces. ¿Qué queremos decir sobre este tema? Hayley Mears. Wow, sí, el abuso sexual es un tema bien difícil para todos y también es una forma del abuso que muchas veces es un secreto y porque de esto es muy difícil para todos los que son afectados, los niños, por lo menos. Y pues cuando investigamos a los alegatos del abuso sexual, siempre consideramos a toda la información que tenemos y ofrecemos mucho apoyo a la familia, a todos los miembros de la familia, a la víctima, a los padres también, y también a la persona que hizo esas cosas, porque muchas veces las personas que hacen esta forma de abuso también han sido abusados como niños. También, pues. Entonces, pues es un tema bien difícil para todos. Sí. Y una vez se identifica, uh-huh. se investiga, se detiene, hay las consecuencias que tenga que ver en términos legales, pero en términos psicológicos hay sanaciones, hay recuperación. Uh-huh. Cristina Sánchez. Uh-huh. Sí, bueno, sí lo hay. Y parte de eso es trabajar con las personas que han sido abusadas sexualmente. O también prevenirlo, hablar con los padres en las terapias sobre lo importante que es hablar con sus hijos y hijas sobre qué es apropiado y qué no es apropiado. Entonces, tener conversación sobre eso. Y enseñarles a protegerse, a defenderse y a pedir ayuda. No sea solamente en el incesto dentro de la familia, sino otras personas de confianza. Sabemos históricamente, sí. hasta líderes religiosos o deportivos se aprovechan de la inocencia y de la confianza de los niños y las niñas, varones tanto como niñas. Así que sí, el abuso. Bueno, ya estamos prácticamente concluyendo. Así que el llamado a acción es a buscar ayuda. Es a abrir ojos, abrir oídos, abrir brazos, manos y corazones. Y, como nos dicen aquí en este anuncio de servicio público, ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí va. Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me tratan mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por si no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Para escribir una nueva historia, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000-918080. Por las buenas sí aprendo. ICBF, todos por un nuevo país. ¿Sabía usted que en el afán de corregir a sus hijos les puede estar haciendo daño? Algunas formas de disciplina pueden resultar en daños permanentes físicos y psicológicos. El maltrato infantil se puede prevenir mediante tratamiento adecuado y educación sobre el problema. Únase a la oficina del fiscal del condado de Orange a luchar contra el maltrato infantil. Si nos unimos, podemos encontrar la solución. Claro. Gracias. Que sí se puede. Gracias, Ricardo Montalbán. Familias, cerrando el programa de hoy sobre el abuso infantil, recordemos, supervisión y educación para la prevención, información y comunicación para la detección y orientación e intervención para la sanación. Enseñemos a los chicos a protegerse y a pedir ayuda. Y pidamos ayuda si la violencia, las presiones o las adicciones en nuestra familia están lastimando a nuestros hijos. Si teme maltratar a sus hijos o sospecha que algún niño esté siendo abusado o descuidado, llame a la Oficina de Niños y Familias de su condado. 1-800-422-4453 es el número nacional. Muchísimas gracias. Ahora al despedirnos, gracias al Departamento de Servicios, Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias al Departamento, a la Acta Estatal para la Salud Mental por patrocinarnos. Gracias a nuestro productor, Peter B. Collins. Gracias a nuestros medios de comunicación, La Voz, Impulso News. Síganos en Facebook, la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y gracias a nuestras invitadas, Hayley Mears, Cristina Sánchez, por sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por mantener a todos nuestros niños y niñas sanos y salvos, bien educados y atesorados. Nos vemos la próxima vez en el mismo canal, en la misma hora y en kwmr.org, cuando hablaremos sobre el planeta Tierra y la salud de las personas. Adelante, familias, uh-huh. que sabiendo sanamos y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.